Hoy el viento sopla frío y penetrante. Las nubes grises parecen caer sobre mí. Y aunque mañana el sol brillará nuevamente, hoy parece haberse ido. Y parece no querer volver.